Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya en vivo, empezamos antes hoy. Así que agazapados, tuvimos suerte de tener espacio libre y ya largamos en vivo. ¿Cómo andas, Carmi? Bien, todo bien. Bueno, contanos vos, o sea, hoy tenemos un especial de agazapados que hacía mucho que bueno, estaban esperando este momento. Hoy se ha anunciado el cumpleaños de Estación Encuentro, así que decidieron hacer agazapados. Qué bueno, ¿se animan a tocar un feliz cumpleaños para Gigi y para Estación Encuentro? Bueno, estamos en vivo por Radio Goga 103.5, festejando el tercer aniversario de Estación Encuentro. En esto que es Agazapados. Thank you.

Bueno, y estamos en vivo transmitiendo por Radio Goga ya. Ya hay músicos acá. Interesante. Pipi Laitano, ¿cómo andas? Muy buenas noches ahí en la batería. Estamos con Alejandro Aranda, Carmen Aranda, como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay un guitarrista, hay muchos guitarristas, me parece, por ahí. Gerardo, siempre te decía Germán. De Under Tattoo, ahí que siempre ahí con la batería, un grosso. Y bueno, por ahí estaba la Negra Artesanal en algún lugar, yo vi. Están listos, ¿no? También. Y bueno, convocamos a todos los músicos también, ahí Lucas Porro, que había prometido venir, debe andar por ahí llegando también, lo estamos esperando, y a todos los músicos de la comarca que quieran acercarse a esta edición especial de Agazapados, hoy festejando el cumpleaños. Ah, eso, si viene algún baterista que traiga platillos que no tenemos en la bata, así que... Bueno, siempre dio resultado la convocatoria ahí pidiendo los platillos. Bueno, así que bueno, seguimos acá en Agazapados, zapando y como ustedes quieren, y chupando también. Invitamos a todos los músicos que estén ahí, que quieran pasar acá a tocar, bienvenidos sean. Thank you.

Y seguimos en vivo acá en Agazapado. Llegó Silvia Rufo con el teclado. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va ese? Thank you. Bueno, y seguimos acá en Estación Encuentro en vivo por Radio Goga 103.5, radiogoga.com. Y bueno, invitamos a todos los músicos que están acá a engancharse. Acá ya trajimos un ampli y bueno, pueden conectar la guitarra. Y los dejamos acá con los músicos enganchándose. Bueno, invitamos ahí a unos guitarristas que digan, Lucas, ¿vas a tocar? Todavía no. Está bien. ¿Alguno ahí de la negra artesanal? Hola, hola. Thank you. Seguimos acá en vivo en Agazapados, 103.5 por Radio Oga. Y bueno, invitamos a todos los músicos que quieran sumarse acá a la zapada. Que pasen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿qué tocas? Percusión. ¿Querés sumarte? Sí, me voy a sumar. Bien. Bueno. Hay más músicos por atrás. Están ahí. Wanda está ahí en la batería. Hola, Wanda. Están agazapados los músicos allá en el fondo. Thank you. tomar para tomar, yo ya toqué. Hola. Hola, hola. Fácilmente quedé atrapado como un pez en la red, va los pedos. ¡Hey! ¡Hey! Caí tan fácilmente, quedé atrapado como un pez en la red. Su juego inteligente me puso entre la espada y la pared. No sé si fue que me buscó, no sé si la encontré. Ahora yo estoy en su juego. ¡Uy, Dios mío, qué mujer! Dejé pasar un tiempo para saber si era amor de verdad, pero me fui convenciendo, en un momento ya no pude escapar. ¿Cómo y por qué? Es un misterio que aún no sé. Ahora yo estoy en su juego. ¡Uy, Dios mío, qué mujer! Ay, como el viento y casi siempre como viene se va. Entrega el alma en el cuerpo, pero jamás te entrega la libertad. Ya va a volver. Despierta en la luz del atardecer. Ahora yo estoy en su juego. Dios mío, qué mujer. Como el viento, casi siempre como viene se va. Entrega el alma en el cuerpo, pero jamás te entrega la libertad. Ya va a volver, envuelta en la luz del atardecer. Ahora yo estoy en su juego. Dios mío, qué mujer. En Nueva York historia, hermano, no pasó en Nueva York. Mi amigo Juan Carlos vivió una de terror. Después de un bailongo, el galán se enamoró. Después de un bailongo, el galán se enamoró. De una rubia enorme que no entraba en el Renault. Preparó. La invito a su casa y unos mates preparó. Se quedó sin yerba y la fiesta comenzó. Esa hermosa rubia con esmero le mostró. Esa hermosa rubia con esmero le mostró que era Miguel Ángel y atajaba ni un solo boy. Bueno, y ahí seguimos en vivo por Radio Boga. Jorge, presentá a los amigos ahí de La Negra. Que bueno, tuvieron. Cómo no, buenísimo. Está, bueno, el Colo Romero en batería. Un fuerte aplauso para él, señoras y señores. En un esfuerzo de producción, tocando así, sin los platos. Muy bien. Silvia Rufo en piano. Tremendo. Nahuel Mellado acá al lado mío en bajo. El señor Daniel Zuliani en una de las guitarras. Y el casi cincuentenario Manu Capela, que cumple años hoy, jóvenes, 49 años. Así que bueno, y estamos acá festejando un poquito el cumpleaños de Manu y agradeciendo, bueno, siempre a Carmi, a la gente de Goga, de Estación Encuentro, a Lucas, esta posibilidad de tocar, buenísimo, buenísimo. Están armando la bata, ¿eh? ¿Y el otro? ¿Sí? Bueno, hicimos un tema de la Mississippi hace un ratito, medio funkeado, así que mujer, y recién La Rubia, que es un tema nuestro, de la negra artesanal. Y ahora vamos a hacer otro bluesito de la Mississippi también, que se llama Un Poco Más. Voy al espejo, me encuentro bien. El mismo gesto, el mismo tipo que ayer afeité. No me alcanza, no, no me alcanza, hermano. Necesito un poco más. Día a día, todos en red y vos, vos seguís ahí. Y algún amigo viene y dice que tenés todo para ser feliz. No, no te alcanza, no, no te alcanza, hermano. Se necesita un poco más. Se necesita más. Seguís ahí y algún amigo siempre dice que tenés todo para ser feliz. No, no te alcanza, no, no te alcanza, hermano. Se necesita un poco más, un poco más, aunque funcione. Aunque haya amor, algo se pierde y siempre viene de la vida algo mejor. Ahí va. No me alcanza, no, no

casa piso me daño por infeliz. Tres monedas le pido al cielo completo con un dormir. Han criado desorbitado, espero verte pasar. Acaricio tu hermosa perra, le vaya de conocí, te conocí. Paliza al piso, me daño por infeliz. Tres monedas le pido al cielo, completo y cumplido mil. Malcriado, desorbitado, espero verte pasar. Acaricio, hermosa perra, le marca te conocí, que te conocí. Paliza al piso, me daño por infeliz. Tres monedas le pido al cielo, completo fundidos mil. Malcriado, desorbitado, espero verte pasar. Acaricio tu hermosa perra del mar que te conocí. Nace un ciclo de improvisación musical. Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Claro. Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire, las sillas se acomodan, alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Ya volvieron a subir los amigos de La Negra Artesanal. Y tenemos a Peguetura en teclados. Do, llegó Luis Do Robinson, mayor. La cerveza. Una cosa de loco. Morocha, no me amagues más. Morocha, no me amagues más. No te hagas la estrecha, porque me mando a mudar. Ya basta de mentiras, no me chamulles más, deja de hacerme el verso, no sabes con quién estás. Morocha, no me amagues más, no te hagas la estrecha, porque me mando a mudar. Thank you. Tu amiga está enferma, irá a la facultad, reunión en el laburo, ya no te creo más, morocha, no me amagues más, no te hagas la estrecha, porque me mando a mudar. Cenar con tu papá pagando los impuestos, el día se te va, morocha, no me amagues más, se te acaban las mentiras y yo me mando a mudar, morocha, no me llores más, no, no, no, no. Te he visto, no me acuerdo, ya tengo a quien abrazar. Mm-hmm. Agazapados por 103.5 en Radio Goga. E invitamos a los músicos que quieran subir y seguir zapando acá de la mano de...